Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. ¡Ay!